Soldados del Pueblo. Tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara. Desde que estaba de brazos, lo vestían de Simoncito, lo vestían de Chavecito, qué feliz era el muchacho. Ya no es Superman volando, no es ningún disfraz de gringo, es un mundo muy distinto el que viene germinando. La revolución va echando los primeros retoñitos, la revolución va echando los primeros retoñitos. Quien bolivariando viene, quien bolivariando va, por la patria vive y muere, y así de esa calidad. Venezuela vuelve a dar soldados pa'l pueblo, no volverán a disparar contra su pueblo, como Chávez amarán siempre a su pueblo. Pueblo son, pueblo serán, pueblo, pueblo, pueblo, y no se dejan comprar, y no se dejan vender. No se dejan sobornar, no se dejan corromper, no se dejan engañar ingenuamente como ayer. Tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara. Para el 4 de febrero o en el día de Carabobo, no tenía más antojo que vestirse de guerrero. Desfilaba ante el espejo el patriota con arrojo, con su boina de rojo, su crecito justiciero. Esto de soldado bueno, esto de soldado probo, esto de soldado bueno, esto de soldado probo. Quien bolivariando viene, quien bolivariando va, por la patria vive y muere, y así de esa calidad. Venezuela vuelve a dar soldados pa'l pueblo, no volverán a disparar contra su pueblo, como Chávez amarán siempre a su pueblo. Pueblo son, pueblo serán, pueblo, pueblo, pueblo, y no se dejan comprar, y no se dejan vender. No se dejan sobornar, no se dejan corromper, no se dejan engañar ingenuamente como ayer. Tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirari, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara, tatarirara,